Hoy, día de Navidad, quería hablar de un tema que nunca he hablado en ninguna misa de Navidad, que es de la fecha. He hablado de la Navidad en muchos aspectos, pero nunca de por qué el 25 de diciembre. ¿Fue el 25 de diciembre cuando nació Jesús o no fue? La Biblia no nos da ninguna fecha, cosa además que sería complicada porque ellos seguían un calendario lunar, no solar. La Biblia no nos da ninguna fecha y por lo tanto no pasaría absolutamente nada porque Jesús hubiera nacido en otro momento del año. No pasaría absolutamente nada. Nosotros creemos en Jesús y creemos en los dogmas, pero esto no es ningún dogma, es simplemente alguna fecha teníamos que celebrar esta fiesta tan importante. Entonces, dejando claro que no forma parte de la fe el momento en el que naciera Jesús, lo único que sabemos es que fue por la noche, eso sí que lo dice el Evangelio, y que hacía frío, pues, bueno, perdón, que hacía frío no, eso es otra historia que se me acaba de cruzar con otro tema. Dejando claro eso, yo pienso que nació el 25 de diciembre. ¿Por qué? Pues porque ya que había que poner una fecha al nacimiento de Cristo, pues Dios también tiene su corazoncito, también tiene su corazón, y yo creo, estoy convencido de que le haría ilusión de que toda la cristiandad, toda la iglesia, toda la humanidad celebrara la fecha justo el día en que nació. Él lo podía hacer, Dios podía hacer que por las razones históricas que fueran, al final se acabara celebrando la misa de Navidad en el día en que él nació. Y yo creo que Dios en todo su poder, ¿por qué iba a dejar de hacerlo? Él sí que sabía la fecha. Después, las razones por las que se pusiera el 25, eso es lo de menos. También pensad una cosa. Todas las familias saben muy bien cuándo ha nacido un hijo y lo celebran. Eso es algo que ocurre en todos los pueblos y en todas las culturas. La Virgen María sabía la fecha en que había nacido. Seguro que ella se acordaba siempre. Y la iglesia primitiva, pues debió preguntarle a María, ¿cuándo nació tu hijo? Y debió decírselo. ¿Qué cosa tan lógica que hubiera una tradición continuada desde el principio acerca de la fecha en que nació Jesús? Parece lógico. Así que yo creo que la tradición se mantuvo y que si no se mantuvo, al final se acaba celebrando la Navidad en el día en que nació. Porque el mismo Dios que detuvo el sol en tiempos de Josué, el mismo Dios que hace aparecer ángeles ante los pastores, que puede hacer que una ley de la física tenga una excepción, como el agua que se expande en cuanto se congela, no debería ser así. Dios que hace las excepciones que quiere, incluso a veces con místicos, simplemente para manifestarle su amor, qué menos me parece a mí que el Padre hiciera que la misa de Navidad se celebrara en esta fecha, que la humanidad celebrara el nacimiento de Cristo justo además el día en que nació. A mí me parece razonable. Y si me preguntáis, ¿y la hora? Pues yo creo que quizás, esto ya lo digo con más inseguridad, quizás hasta la misa de gallo coincide con la fecha, con la hora de su nacimiento. Esto ya con más inseguridad. Pero fijaos que la Iglesia lleva celebrando la misa de gallo desde hace cuánto tiempo. Desde luego sabemos que en la Edad Media ya se celebraba. Las misas, fijaos que en la Edad Media se decían por la mañana. Y sin embargo, el día de Navidad decían no, celebrémoslo en mitad de la noche. Así que estoy convencido íntimamente, personalmente, en que hoy nació Jesús. Y que hoy nació lo que es la solución a todos nuestros problemas, la salvación a todo. Cada uno tiene sus problemas, sus dificultades, roces con familiares, cosas económicas o de salud. O Jesús es la respuesta a todas nuestras plegarias. Mirándole en el pesebre, Él nos da un sermón de resignación, de paz, de amor, saca lo mejor de nosotros mismos. Incluso aunque llegáramos a pensar que ya no había nada bueno, pues Él saca lo mejor de nosotros y saca incluso aunque no haya nada. Y además, estaba pensando ahora con lo de la fecha, de que estemos celebrando justo el día en que nació, Dios tiene su corazón, y a Él le alegra mucho el que la Iglesia pues esté llena de fieles que vienen aquí a recordar su nacimiento. Todos los domingos se llena, pero hoy todavía está más llena, todavía más. Y eso, sin contar con la misa de ayer de gallo, pues también se llenó a las 12 de la noche, con lo cual sería el doble. Eso a Dios no le es indiferente. A Dios también, pues eso, tiene su corazón y le enternece decir, mira, han venido a adorarme, han venido a recordar la fecha en que nací. A cualquiera de nosotros nos haría ilusión, también a Jesús. Y desde luego, animad a todos los demás a que vengan a misa. Mirad que hay gente pues que no viene todos los domingos, pero ya si ni siquiera viene el día de Navidad, si ni siquiera este día que es el más entrañable de todo el año, el día en que el corazón de cualquiera dice, no, hoy sí, algo tengo que hacer por Jesús. Animadles. Si alguno ha dejado de venir hoy, decidle, venga, vamos a compensar con el día de la Epifanía, el día de Reyes o el próximo domingo de Navidad, cuando sea. Pero qué menos que eso. Yo creo que cualquiera de vosotros que mencionéis esto a un marido, a un hijo, difícilmente se va a resistir. Y si se resiste, interiormente va a decir, en el fondo tiene razón, aunque sea pensándolo después. Y de ahí nacerá una oración, seguro. Y de una oración, después ya puede venir lo que sea. Tendría que ser de piedra para que no se enterneciera diciendo, es verdad, ¿a dónde he llegado? Ni siquiera el día de Navidad. Aprovechad este momento. El tiempo de Navidad es un momento sagrado. Aprovechadlo para hacer el bien a los demás, que se acerquen un poco más a Dios. Y nada más. Hoy, todos nosotros, en el momento en que lo demos a adorar al niño, imaginaos que está realmente aquí. Que por un milagro desde Belén está en nuestra iglesia, construida en su honor, como un estuche para contener el cuerpo de Cristo. Imaginaos que lo tenéis aquí y que en ese beso está toda vuestra adoración, todos vuestros deseos de mejorar, de cambiar, de ser personas diferentes que hayan barrido todo aquello que no le gusta a Dios ni a nosotros mismos en el fondo, porque vemos que lo que Dios nos pide es para nuestro bien. Que la Santísima Virgen María nos lleve a todos los que estamos aquí y a toda la parroquia hacia su Hijo en este día santísimo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.